nuevamente aquí, yo soy Samuel Valcriu. A este sentimiento escucho aquí, estoy no aparento lo que no soy. Esto es contra la crew de los raperos de cartón. Presten atención, en Chile el underground freestyle. ¿Dónde estáis? Después de esta lo pasáis. Indecencia de Valcriu, somos la guagua del style. Últimas noticias, la reciente. Le volamos la mente, nuestro son retumbando fuertemente aquí y en todas partes. Rompiendo a los putos estilos en el tiembla cuando aparece el rap de las tinieblas. Abre paso los chicos, reggaetón, rompen el piso en nuestro paso. Santiago ande rap, todos nosotros miles de flores. Matando estilos con él, nos mantenemos intactos día a día. Saliendo a flote la portada rap, expresándose pa' todos los jotes. A la vuelta de la esquina, estilo se siente nuevo viento. Letras se penetran en mi mente, nuestro rap se expande. No se esconde, entiende, escucha y aprende. Se presenta el druid del rap, prepárate. Corre por tu vida, busca una salida, puerta en casa. Este tema es solo la carcasa, nadie sabe lo que pasa. El H2 de la portada, que cada minuto avanza, no tranza. Falsas historias, pa' puro cobrar venganza. Tú tienes que subir, yo solo tiro la cuerda. Huela emo, huela mierda. Pa' los que nos sirven ya no hay techo. Matan el pecho por el camino, estuche nos vamos. Caminamos, auspiciamos, no paramos. Oye, vamos tranqui, comparáis conmigo. No alcanzáis ni a Daddy Yankee. Anti-emo somos como leche con limón, weón. Este Quijote tiene sabor a vómito de perro. Es amargo como un cerro y como un cerro. Toca el cielo como el agua, son detalles que reflejan nuestras calles. Con talento.